si hiciéramos un repaso, podríamos decir, después vos corregime si me falla la memoria y te aparece a vos algún dato que yo no lo digo, pero jefatura de gabinete Marisa, Secretaría de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, profesor Julio Negro. Ahí está, me faltaba Negro a mí. Secretaría de Gobierno y Proyectos Comunitarios, el doctor Emilio Contreras. Secretaría Legal y Técnica, el doctor Roberto Fernández Meire. Secretaría de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, con un gran desafío para estos dos años que vienen, porque debe articular entre la Agencia de Empleo, nuestras posibilidades reales, el balance comercial, la caída de consumo, la erradicación de empresas, articular la relación con el sector agropecuario. Juan Ángel Cruz, digamos que es un médico veterinario que hace muchos años que está en Cañuelas y que ha pasado por diversas gestiones de los ministros productivos de la provincia de Buenos Aires en el rol de viceministro o jefe de gabinete. Después tenemos, Subsecretaría de Control y Seguimiento de Delegaciones Municipales, José Medrano. Subsecretaría de Seguridad, el comisario Ariel Morlini. Subsecretaría del Instituto Cañuelense de Planificación y Desarrollo, Marcelo Di Giacomo, dependiendo de la Secretaría de Juan Ángel Cruz. Subsecretaría de la Unidad Coordinadora de Servicios Públicos, el maestro mayor de obras José Ramallo, director del Ente Descentralizado Hospital Ángel Marcetti, Federico Pequeño, directora general de Coordinación de Emergencias, Fabiana Pereira, que vos sabés que realiza una tarea muy importante a todas aquellas situaciones de crisis que se dan en el día a día del hospital. Esto es desde un accidente hasta una patología extrema en la cual no se consigue derivación dentro del sistema de la provincia de Buenos Aires. Director General de Coordinación Administrativa, Raúl Arévalo, directora general de la Mujer y la Familia, Regina Cano, directora general de Secretaría y Despacho, María Báez, bueno, y las designaciones que vos dijiste ayer, de Carolina Campo y de Marisa Nazano. Y de Marisa Nazano, más o menos iremos a funcionar con 5 secretarías, con alrededor de 10 subsecretarías y un número igual de direcciones generales. Hay una reducción y una mayor sumatoria de funciones dentro del gabinete también. Nosotros teníamos una estructura histórica de 8 secretarías, que las bajamos a 5, y de alrededor de 18 subsecretarías, que hoy no pasan de 10, y el mismo número de direcciones generales, que tampoco van a pasar de 10. No se hicieron jura de gabinete, pensábamos que en el marco de la reforma previsional y el impacto negativo que eso había generado en nuestras comunidades y algunas situaciones que se estaban atravesando hacia la última semana de diciembre, no era prudente, no nos parecía bien realizar una asunción de gabinete, pero yo supongo que Marisa estará preparando la presentación del gabinete, según me dijo, para la última semana de febrero. No obstante, se encuentra trabajando, comprometido. Hay otros cargos que tienen que ver con la coordinación de algunas áreas que son estratégicas, con funcionarios que también son de nuestra confianza, e inclusive algún funcionario nuevo que se van a estar develando en las próximas semanas, que estamos trabajando, digamos, cada funcionario se reúne con la jefa de gabinete, plantea una serie de objetivos de gestión insustituibles para los primeros 6 meses, digamos, acuerda una línea de trabajo, se consensúa una línea de comunicación, y en base a eso se entregan unas carpetas, declaraciones juradas, todo eso, todo ese trámite estará terminado hacia fines de febrero, y seguramente haremos alguna presentación formal del equipo ante los medios de prensa.